Según el periódico digital surcoreano Tongil News, la entidad Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación auspició el día 27 en el Ayuntamiento de Seúl una exposición de dibujos y fotos con el tema de oposición al emplazamiento de SAT, detención de la reagresión de Japón y desnuclearización en la península coreana y conclusión de un convenio de paz.